He pagado yo muy caro, así como yo me la robé, así me la robaron. Por andar cortando flores en jardines extranjeros, la flor que estaba en mi casa se la llevo al jardinero. Y mi cama está tan fría sin su amor, y estoy del otro lado del portón, y estoy del otro lado del portón. Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron. Esta vida todo cobra, y ahora soy el pagador. Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron. Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor. Yo estoy del otro lado del portón, yo ahora estoy del otro lado del portón. Y seguimos bailando y gozando el ritmo, hoy, mañana y siempre. Los Gatos Negros, negros. Baila, baila, baila. Así, así, así. Por andar robando ajeno, he pagado yo muy caro. Así como yo me la robé, así me la robaron. Por andar cortando flores en jardines extranjeros, la flor que estaba en mi casa se la llevó el jardinero. Y mi cama está tan fría sin su amor. Yo estoy del otro lado del portón, yo estoy del otro lado del portón. Se la robé, me la robaron, se la quité y me la quitaron. Esta vida todo cobra, yo ahora soy el pagador. Se la robé, me la robaron, se la quité y me la quitaron. Yo no estoy pagando el precio cuando se pierde un amor. Ya estoy del otro lado del portón, ya estoy del otro lado del portón. Se la quité y me la quitaron. Esta vida todo cobra, yo ahora soy el pagador. Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron. Yo ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor. Yo ahora estoy del otro lado del portón, yo ahora estoy del otro lado del portón. Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Sigue, sigue, sigue. Y para toda la gente linda allá en la Isla Grande de Chiloé, con mucho cariño, sus amigos de siempre, Los Gatos Negros. Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron. Esta vida todo cobra, yo ahora soy el pagador. Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron. Yo no estoy pagando el precio cuando se pierde un amor. Yo estoy del otro lado del portón, yo estoy del otro lado del portón. Yo estoy del otro lado del portón, yo estoy del otro lado. Del portón.